Nos adentramos en el segundo de los programas que, si nos siguen habitualmente, recordarán, les hablamos de la novedad hace varias semanas de un espacio de apoyo emocional y de comunicación de técnicas de autoestima que ha comenzado a ofrecernos cada 2 lunes. Es cierto que en estas semanas además ha coincidido un lunes festivo, pero bueno, cada 2 lunes iremos intercalando, como decimos, pues también este espacio muy importante. Puede venir muy bien bueno, a todos en general. Viene protagonizado por Diego Bayón, como saben, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Ya nos acompañaba hace 3 lunes, si no me equivoco. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a continuar con una nueva faceta, un nuevo ámbito que además también va a ser protagonista a lo largo de estos espacios, como es la violencia de género, por la propia experiencia que tiene Diego en el asesoramiento de colectivos y especialmente de mujeres víctimas de malos tratos. Así que va a ser hoy el tema protagonista. Antes que nada, los saludamos ya. Diego Bayón, bienvenido de nuevo, buenos días. Muy buenas, Juan. Pues nada, un placer estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Querías antes que nada disculparte, nos decía, aunque la voz Sí. entra perfectamente, pero me comentaba, ¿no?, que estabas un poco con la voz tomada algo porque has estado estos días atrás en Granada presentando tu novela Los Colibrios. Así es, así es. Ha sido una semana súper, bueno, tanto de alegrías, pero de para arriba, para abajo, organizando, y la verdad es que han sido 3 presentaciones. Y bueno, aparte, pues ver a la gente, ¿no?, conocida de allí. Pues bueno, allí hace un frío espantoso y nos ha pillado de nuevas. Y bueno, me ha dejado un poquillo cascado, pero vamos tirando para adelante. Muy bien, Diego. Los colibrios, que si te parece, lo abordaremos en algunos de estos Pues espacios que sí. podemos adelantar de todas formas. Por supuesto, ya a ver si más adelante, ¿no?, podemos reservar algún espacio, ¿no?, para hablar de la novela. Pero bueno, adelantar pues que es una aventura en busca de la felicidad. Es un libro que yo creo que su principal baza es su sencillez. Es como un cuento y que encierra bastante sabiduría, bastante simbología, y bueno, que quizás nos pueda recordar a libros como El alquimista, El caballero de la armadura oxidada o Juan Salvador Gaviota. Por si algún oyente conoce esos libros, pues decirles que va bastante en esa línea. Pues Los Colibrios en busca de la felicidad, novela de Diego Bayón, que también, si te parece, en su momento, pues ponemos el foco. Será importante también un poco desgranarla con más detalle. Estupendo. Pero en el día de hoy en concreto, Diego, quería referirte, es el título de nuestro programa, en el día de hoy, violencia de género, ¿cuál es la respuesta? Además, coincide que en la jornada de ayer, hoy lo hemos visto a través de la prensa, lo veíamos también a través de los medios de comunicación, en nuestra provincia, muy cerca, en San Roque, una nueva víctima, bueno, pues fallecía, era asesinada de manos de su ex pareja en San Roque, y es nada menos que la víctima número 37, lo que llevamos de este 2021. En el 2020 fueron 45 y ya, como decimos, este año 37. Un goteo de víctimas, Diego, que hacen, bueno, una auténtica lacra social que parece que no hay forma de poner fin a lo que es esta sangría auténtica, ¿no? Así es, a mí se me parte el alma, ¿no?, cuando aparece una nueva noticia, ¿no? Y bueno, vamos a intentar abordar este tema, ¿no?, de la forma más práctica y útil posible, ya que, bueno, la violencia, ¿no?, o sea, las víctimas de violencia y ya, lamentablemente, las asesinadas, bueno, pues no deja de ser el pico del iceberg, ¿no?, porque debajo de todo eso. Eso es lo más llamativo, ¿no?, lo que más se ve, pero debajo de todo eso, pues hay una serie de conductas, una serie de pensamientos, de aprendizajes, ¿no?, que adquirimos desde que nacemos, ¿no?, que están ahí, pues, haciendo una lacra, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no?, cuál es la solución a todo esto. Pero bueno, antes me gustaría hablar un poco de mi experiencia previa, ¿no?, con respecto a este asunto, que bueno, no es otra la de ser socio colaborador en la asociación de La Bola Era, de Granada, desde aquí. Quiero mandarles un saludo, ¿no?, agradeciéndoles su labor, sobre todo a María Martín, que es su presidenta. Y bueno, pues esta asociación es una asociación de mujeres y hombres feministas que no tiene otra más objetivo mayor que el apoyo a víctimas y la educación a nivel sociocultural, ¿no? Apoyo a víctimas, bueno, pues ¿en qué consiste este apoyo? Pues son casos, ¿no?, casos reales de maltrato, tanto físico como psicológico, que y bueno, brindarle ese apoyo y ofrecerles un empoderamiento. Bueno, comentar que cuando hay un caso, pues las mujeres contactan con nosotros y bueno, de primer lugar les ofrecemos un círculo, ¿no?, un círculo de apoyo para que la víctima no se sienta sola, que no sienta que no tiene opciones, y eso en primer lugar. Después, bueno, ese apoyo va continuando en el tiempo, durante todo el proceso judicial también todo el apoyo institucional que podemos hacer, porque muchas veces las víctimas, claro, no saben cómo abordar este tema. Bueno, pues víctimas de todo tipo, ¿no?, tanto los más leves, ¿no?, por así decirlo, como los más graves, ha habido víctimas que han sonado a nivel nacional que han pasado por allí. Querías comenzar además abordando este tema con la pregunta más genérica, ¿no? ¿Qué es la igualdad? Bueno, pues he querido incluir este epígrafe, ¿no?, esta pregunta, porque para mí es súper importante, porque yo creo que se nos está yendo a veces se nos va un poco de las manos lo que es el tema de igualdad. Parece que son modas, ¿no?, que son modas que vienen y que nos pillan un poco, que ya hablaré más adelante, ¿no?, porque lo abordo así porque me duele mucho, ¿no?, cuando se aprovecha de forma política o de forma institucional, y ya parece que todo tiene que ser igualdad y feminismo y tal, y obviamente sí, debe ser así, pero vamos a tener un poco de sentido común, ¿no? Entonces, mi manera de entender la igualdad es la siguiente, y fue hace años, ¿no?, estudiando un poco el tema, la definición que más me gusta a mí, ¿vale?, que más me gusta a mí de igualdad, que no es otra que la de tener las mismas oportunidades. Hace 100 años, en la mayoría de los casos, ¿no?, de las familias, pues el que trabajaba era el hombre y la mujer pues se quedaba a cargo de la casa y de los hijos. Desde que se introdujo la mujer en el mercado laboral, pues el mundo ha tenido un avance increíble, exponencial, ¿no? Entonces esa igualdad de oportunidades, obviamente, cuanto mayor es el número de personas que están aportando a la sociedad, pues vamos a vivir en una sociedad mejor, ¿no? Y yo creo que la igualdad de oportunidades yo creo que ese es la forma idónea, ¿no?, de abordar la igualdad. Y esa es como entiendo yo la igualdad. Esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso sobre igualdad. Si hablamos de maltrato, ¿cómo lo definirías? Vale, en el maltrato, después hay una pregunta, ¿no?, que también he querido incluir en el guión, que es si el maltrato al hombre es real. Y por supuesto que el maltrato al hombre es real. Que a veces el hombre está siendo más vulnerable frente a esos malos tratos falsos o incluso, ¿no?, es invisible ese maltrato al hombre, pues sí que llega a ser algo más vulnerable, ¿no? Por eso decía que muchas veces hay que abogar por el sentido común. Y bueno, sin querer saltarme puntos, ¿no?, ya veremos cuál es la solución a todo esto, ¿no?, pero bueno, antes estaría bien ver un poco las demás aristas, ¿no?, sobre este tema. Y en ese sentido, Diego, ¿cuál sería la definición de maltrato? Quería referirte también a esta cuestión. Pues sí, ¿qué es maltrato?, ¿no? Porque las personas, la población en general, nos formamos una imagen sobre algo y ya es muy difícil, ¿no? Cambiar eso una vez que se aprende. Y cuando hablamos de maltrato, pues a nuestra cabeza se nos viene pues el maltrato físico, ¿no? Que es el que más se ve, ¿no? Pero realmente el maltrato físico no es el único tipo de maltrato que hay. Y el maltrato psicológico o el maltrato emocional está muchísimo más presente que el maltrato físico. Y bueno, vamos a definirlo un poco. Maltrato emocional o psicológico, pues bueno, no viene más que en detalles, ¿no? De por ejemplo, una pareja que no deje que se vista como que se ponga la ropa que quiera. Cuando una pareja, un maltratador, pues mueve los hilos, ¿no? Para que esa persona se quede aislada y no tenga amigos, solo esté con él o con ella y estar, bueno, pues claro, cuando una persona está aislada es más vulnerable y también es, claro, se hace más invisible porque al final la verdad es la del maltratador, porque es la única persona con la que se relaciona, por lo tanto ahí esa persona se encuentra encerrada, sin salida y bueno, también el maltrato es el bajar de autoestima a la persona, minar su moral de forma que ya, pues bueno, de forma genérica, cuando una persona tiene poca autoestima, es más débil. Por lo tanto, es una de las vías también que utiliza el maltratador para tener a la subyugada, a la víctima. ¿Sobre el perfil del maltratador y de la víctima? Vale, pues el perfil del maltratador y de las víctimas no tienen varios puntos en común. Mira, empezando así de que tengan el maltratador y la víctima, los dos suele ser que tienen baja autoestima, ¿vale? Eso tanto el maltratador como la víctima. Después, el perfil con respecto al perfil del maltratador, pues suelen ser personas también cobardes, con baja autoestima, que son, bueno, son personas, suelen ser personas frustradas, ¿no? Que no encuentran la forma de encontrar pues un bienestar emocional, un tal, pues es como ellos no se sienten importantes, no se sienten, pues cogen a la víctima, ¿no? Le bajan su autoestima para que, bueno, pues como creen que no valen, que no tienen valor, pues bueno, tienen a la víctima de igual forma, quieren que tenga baja autoestima, que sea una persona débil, para que, bueno, pues al final la víctima se agarre un clavo ardiendo y sienta que el maltratador es la única persona que va a tener y que va a estar a su lado. Y con respecto al perfil de la víctima, también suelen ser personas, pues, que bueno, tienen una baja autoestima, o que no la tenían, pero que poco a poco el maltratador va haciendo que bueno, la víctima pues vaya bajando su autopercepción, su valor. Y bueno, la verdad es que en la víctima, muchas veces no tiene ya ese perfil de víctima, sino que se va creando. Entonces ahí es donde está el verdadero peligro, ¿no? De, bueno, ¿cómo identificar si estamos siendo víctimas, ¿no? Pues en el momento en que tú sientes que bueno, no estás haciendo lo que realmente quieres con tu vida, que te sientes aislado o aislada, que sientes que no puedes confiar al 100% en tu pareja. Pues esos son síntomas, ¿no? Que pueden hacer darte cuenta que estás empezando a ser víctima. Pues además, querías poner el foco en lo que es el maltrato mediático frente a ese maltrato que no se ve, ¿no? Sí, con respecto al maltrato mediático es el que, bueno, pues tanto de parte de los medios de comunicación, tanto de los medios institucionales, pues bueno, ese maltrato y esos casos sonados, ¿no? Como el caso de la manada, y tantos similares. Y bueno, los más graves, ¿no? Que son, bueno, pues violencia física o directamente la muerte de la víctima. Ese es el maltrato que que se ve todos los días, que del que tanto me duele que se aprovechen muchas veces partidos políticos, instituciones, ¿no? Pues para hacer su publicidad, sin tener a veces ni idea de lo que es un maltrato real y sin haber apoyado en su vida nunca a una víctima, ni de forma directa ni indirecta, sino que simplemente van a aprovecharse, ¿no? De eso, porque, bueno, pues claro que hay que impulsar medidas y que se haga visible, ¿no? que el maltrato, pero me duele de verdad de corazón cuando políticos o instituciones se aprovechan de eso. Bueno, pues ese es el maltrato, ¿no? El maltrato más mediático, que suele ser físico o directamente, pues el maltratador causa la muerte, ¿no? De la víctima. Ese vamos a ponerlo en contraste con el maltrato que no se ve, que ese es muchísimo más grave, bueno, más grave que la muerte no hay, ¿no? Me refiero a que es mayoritario, lo hay en mayor cantidad, pero no se suele hablar tanto de él, y está ahí, pero a veces cuesta detectarlo, ¿no? ¿Y cuál es este maltrato? Bueno, pues mira, lo estábamos comentando antes, que este maltrato sería, pues, ese aislamiento, ¿no?, que hace el maltratador a la víctima. Ese de bajar la autoestima a la víctima, pues con insultos, no con insultos, sino con frases más sutiles, como que te hacen bajar tu autoestima, y seguro que conocéis algún ejemplo. Y bueno, ¿cuál más? Pues el de no dejar a la víctima que viva su vida tal como ella quiera, con sus ilusiones y sus sueños, sino que vaya un poco como que la víctima ya se sienta obligada a que lo único importante son, pues, las cosas del maltratador, y que sus sueños y aspiraciones, pues, no valen nada. Y este maltrato, pues, es mayoritario, pero es más difícil de detectar. Y por eso hablas, digo, de un problema invisible, ¿no? Incluso. Así es, porque, bueno, al fin y al cabo, el maltrato físico o la propia muerte, ¿vale? Eso, pues, es más llamativo, ¿no? Se es capaz de ver, pero es invisible porque, el maltratador no es una persona que sea tonta, ni mucho menos. Entonces, sabe que si maltrata físicamente a la mujer, es mucho más probable que eso salga a la luz, y que por parte de familiares o instituciones, pues, pueden pararle los pies al maltratador. Entonces, obviamente, el maltratador es una persona cobarde, es una persona con baja autoestima, pero no es una persona tonta, ni mucho menos. Así que, de este modo, pues la figura del maltratador, ¿no?, pues sabe que si hace un maltrato que no se ve, un maltrato más psicológico, más emocional, porque al fin y al cabo es como el maltratador se siente que no nadie va a querer estar a su lado, pues se encarga de mover los hilos para que la víctima se sienta mal, se sienta menos, se sienta que es débil, para que llegue a pensar que la única persona que lo va a querer es el maltratador. Entonces ahí está el problema, que el maltratador, pues claro, de forma lógica e inteligente, no se lía a dar palizas sin ton ni son. Ya es cuando está más avanzado el maltrato, cuando empiezan a aparecer esos signos. Así que esos serían los primeros pasos, los menos detectables, y que después además podrían desembocar en lo que serían maltratos físicos. Así es. Bueno, pues además, otro aspecto que no quería dejar pasar, el del nivel socioeconómico de las víctimas, si es relevante cuando estamos hablando de violencia de género. Pues es relevante en el sentido personas con más recursos económicos, pues tienen más oportunidades, más posibilidades de salir de ahí. Pero no es relevante con respecto al número de casos en los diferentes estratos. Lo encontramos en parejas, ¿no?, que tienen altos ingresos, y lo encontramos en personas que también tienen menos recursos o que tienen un perfil más bajo socioeconómico. Entonces, bueno, pues lo hay en todos los estratos, ¿no? Sí que es verdad que, como decía antes, a mayor cantidad de recursos, pues más y más también a nivel intelectual, tal, pues al fin y al cabo te vas a rodear de un círculo pues que tiene más conocimientos, más tal, pero lo hay en todos los, desde arriba hasta abajo, y igual de invisible en ambos casos. Así que bueno, pues que es otro dato más, ¿no? Que a veces es curioso, ¿no? Pero vamos, es igual de numeroso en ambos casos. Afecta a personas, a mujeres de todos los estratos sociales, aunque como comentaba, sí que es cierto que puede tener más instrumentos, más recursos a su disposición, claro, personas a lo mejor con también más recursos económicos, pero que la afectación es, en general da lo mismo. Así es, así es. Bueno, pues otro apartado que querías apuntar, las líneas rojas. A partir del cual estaríamos hablando ya de maltrato, que hay que tener en cuenta. Vale, pues como el maltrato empieza de forma sutil, pues mira, indicadores, ¿no? Que puedan decirnos que esas líneas rojas ya se están traspasando. Bueno, como hemos venido diciendo a lo largo del programa. Cuando sientes que, bueno, los celos que no han salido a relucir todavía, pero los celos son una forma que tenemos de detectar que una persona, como no se siente bien consigo misma ni se siente capaz de atraer a los demás siendo como ellos son, pues empiezan eso con los celos y se justifican, pues no es que, hombre, es que me pone celoso que hagas esto. Y eso, bueno, es como una forma sutil, pero que ya ahí está empezando empezamos a cruzar las líneas rojas. Cada persona es libre de hacer lo que ella desee, y porque sea tu pareja o esté contigo, pues no es razón suficiente como para que o elija una forma diferente de vestir, o no salga con amistades, o no vaya a ciertos sitios solo porque sea tu pareja. Si tú realmente quieres a esa persona, quieres que sea pues lo más libre, ¿no? Que sea posible. Y al fin y al cabo, si está contigo es porque te ha elegido. Entonces, muchas veces los celos son absurdos. Y bueno, decir también que si aparecen celos justificados, pues realmente no merece la pena estar con esa persona que no nos va a ser fiel. Pero muchas veces que queremos controlar todos los aspectos de la vida y no es posible. Yo creo que al final, siendo buenas personas, siendo honestos, siendo sinceros y auténticos, pues te vas a encontrar rodeado de ese mismo tipo de personas, que a veces tenga que poner límites. Así que bueno, pues en el momento que también empiezas tú a sentirte mal, empiezas a no poder confiar en esa persona, esos son los primeros signos, ¿no? Cuando el aislamiento, ¿no? También hablábamos de él. Cuando esa persona no nos deja ni circular libremente por donde queramos, o ya te pone mala cara si sales con tus amigas o amigos. Bueno, pues esos son los pequeños signos, ¿no? Que nos hacen darnos cuenta de que esas líneas rojas ya se están traspasando y es el inicio de un maltrato. Te referías anteriormente también a esa perspectiva, el maltrato al hombre, ¿es real? Por supuesto que es real. Yo creo que ojalá, ¿no? Que cuando alcanzásemos la igualdad, ¿no? Vayamos, bueno, ya se han obtenido grandes logros, ¿no? Y bueno, debemos seguir en esa lucha. Pero ojalá, ¿no? Que cuando se alcanzase esa igualdad absolutamente ya equilibrada y real, pues se empiece a hablar del maltrato entre personas en vez de hombres y mujeres. Como seres humanos, como personas, pues todos somos maltratados en algún sentido u otro. Entonces, el maltrato al hombre dentro de la pareja, claro que es real. Sí que es verdad que es menos numeroso, ¿no? Pues por cultura, por aprendizaje y demás. Pero sí que es real, y me duele mucho también cuando una mujer, que siendo mala persona, se aproveche, ¿no?, de la lucha y la labor de que tanto les ha costado a grandes mujeres y grandes figuras del feminismo y entre todos, ¿no? Pues manche esa labor pues engañando, denunciando de forma falsa. Eso en uno de los casos, ¿no?, en el que puede darse el maltrato de una mujer a un hombre. Por otro lado, pues bueno, sí que entre personas estamos rodeados de buenas personas y de malas personas. Entonces, como personas somos hombres y mujeres. Y hay mujeres pues que también tienen un perfil de maltratadoras y lo hay, ¿no? Entonces, bueno, debemos ser muy cautos en el sentido de que detectar denuncias falsas o de detectar el maltrato a un hombre y apoyarlo de igual manera que haríamos con una mujer. Que el maltrato al hombre es menos generalizado y es más extraño encontrar, sí, que existe, pues también existe, claro. Bueno, pues dentro de todos estos apartados que hemos ido abordando, el último, además nos referíamos al título de este programa segundo que estamos desarrollando junto a Diego Bayón, violencia de género, ¿cuál es la respuesta? Pues en ese sentido, para finalizar, Diego, querías hablar de eso mismo, ¿no? De cuál es la posible solución. Vale, pues aquí es donde quiero poner todo mi énfasis, porque claro, ¿cuál es la respuesta, ¿no? De forma obvia, ¿no? Pues claro, las medidas punitivas y las multas y tal son muy, muy necesarias, como es obvio, ¿no? Pero claro, la solución no está ahí solamente, y yo creo que eso es también la punta del iceberg, ¿vale? Esas medidas deben estar y oye, cuando tengan que agravarse, pues se tendrán que agravar. Pero la solución real no, ni mucho menos está ahí. Por eso aquí es donde quiero incidir que es que la respuesta a un problema que es cultural, ¿no?, y que compartimos en toda la sociedad, pues esa respuesta está en la educación. Porque esto viene el maltrato viene de conductas, ¿no?, en las que alguien pues tiene baja autoestima y llega a convertirse en víctima o en maltratador. De esa forma, yo creo que la solución está en la educación desde niños. Para que esos niños, mira, aprendan a qué es el amor y lo que no es amor, lo que es maltrato. A que aprendamos desde muy pequeños a identificar, ¿no?, pues ese maltrato que no se ve. Y bueno, ahí, claro, la educación emocional tiene mucho, mucho que decir ahí. Y ojalá, ¿no?, ya lo dije en el primer programa, que nos empezasen a enseñar a gestionar nuestras emociones, a cómo ser felices, a lo que es el buen trato entre las personas y lo que no es. Y bueno, eso, incidir sobre todo que la respuesta está en la educación. Pues nos quedamos, por tanto, con este último aspecto. Y además, hablaba Diego de lo que son los distintos instrumentos que hay que tener en cuenta, que cultivar sobre la, en este caso la inteligencia emocional, y lo iremos abordando, por supuesto, en ese sentido a lo largo de los próximos programas. No sé si, Diego, algo más que apuntar, sí, antes de concluir. Lanzar ya un mensaje directo, ¿no?, a esas víctimas, ¿no?, que no se ven o que a lo mejor a raíz de escuchar esto pues se están dando cuenta de que a lo mejor pueden ser víctimas. Que no se queden ahí, ¿vale? Que da miedo y asusta, pero las personas no somos, gracias a Dios, no somos árboles. Podemos movernos, si una situación no nos gusta, pues siempre hay salida, siempre hay solución, aunque cueste dar el paso. Un mensaje para ellas, ¿no? Pues de que de que no se queden ahí, que salga a la luz y que, y bueno, y que la vida no, no, la vida no venimos a ella para sufrir. Por lo tanto, si estás aguantando a una persona que te está haciendo al final la vida imposible, pues decirte que no es así la vida, que venimos aquí para ser amados, para estar a gusto y ser felices. Este mensaje para ellas, pero aparte otro mensaje para todos en general, de que, bueno, estemos atentos a esas señales y bueno, si realmente nos queremos considerar buenas personas o buenos amigos, buenos familiares, buenos vecinos, si sabemos de algún caso, ¿no?, y que bueno, está tapado y oculto, vamos a apoyar a esa víctima, ¿no?, para que dé el primer paso hacia una vida feliz y sin ataduras y sin maltrato. Pues con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar hoy dentro de este espacio, Violencia de Género, ¿cuál es la respuesta?, junto a Diego Bayón, que cada dos semanas, ya saben que nos va a estar acompañando. Teníamos el primer programa pues hace varias semanas. Y nada, Diego, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado para hablarnos de un tema además tan, tan preocupante, tan importante dentro de nuestra sociedad, como el que hemos abordado en el día de hoy. Y bueno, pues en próximas semanas insistir también a los propios oyentes que pueden contactar con nosotros, ¿verdad?, dejarnos sugerencias, preguntas, cuestiones que quieren plantearse, ¿no? Así es, porque vamos, al fin y al cabo, yo estoy aquí para que, bueno, para dar respuesta a inquietudes de la gente, ¿no?, reales, pues nada, que vayan viniendo propuestas, preguntas, cualquier duda, pues estamos abiertos para que nos lleguen todas esas sugerencias. Ya saben que dentro de un par de semanas estaremos de nuevo aquí el lunes, dentro de este espacio de apoyo emocional y técnicas de autoestima, gracias a Diego Bayón. Lo dicho, agradecerte un programa ya más que nos hayas acompañado y te esperamos dentro de unos días. Pues agradeceros a vosotros, Radio Urique, por darme este espacio y nada, nos vemos en la próxima.